qué malas son las mujeres. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. La mujer que quiere a dos, que lo quiera de a poquito, que uno ponga la jaula y el otro el pagarito. Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué buena suerte la mía, que siempre vivo contento, y aunque la envidia lo quiera, no me oirán un lamento. Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres. Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren. Qué malas son. Todos se pagan en la vida.